quisiera que me amaras y que fueras como cualquier mujer. De pena estoy muriendo, quisiera que tuvieras por lo menos sentimiento. Pero tú eres nube del cielo, roca en la montaña, como caballo que galopa cuando se desboca, que aunque le tiren nunca se para. Como el agua de los ríos cuando se desborda, que lo que pilla todo arrasa. Este recuerdo y solo me pregunto cómo serás así. La vida es muy mala y así, cariño mío, nunca podrás vivir. Pero tú eres nube del cielo, roca en la montaña, como caballo que galopa cuando se desboca, que aunque le tiren nunca se para. Como el agua de los ríos cuando se desborda, que lo que pilla todo lo arrasa. Como caballo que galopa cuando se desboca, que aunque le tiren nunca se para. Cuando se desborda, que lo que pilla todo.